Silvia Fernanda Ortiz Guerra, en la ciudad bonita. Oye, amigo, me acuerdo en Bucaramanga, me acuerdo en Bucaramanga, una muchacha que tenía el pelo dorado y sus ojos como el azul del cielo, como el azul del cielo, que contrataban con sus labios sonrosados. Y su recuerdo me atormenta el alma, es tanto lo que siento que deseo estar a su lado. Y su recuerdo me atormenta el alma, es tanto lo que siento que deseo estar a su lado. Es tan hermosa como un bello amanecer, como un bello amanecer, incomparable como la aurora boreal. Ese es su nombre, como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver. Se llama Aurora, la que inspira mi cantar. Cuando la conocí pude apreciar, ella es de una belleza singular. Cuando la conocí pude apreciar, ella es de una belleza singular. César Galvi, Alfonso Quintero y Oscar Bueno, pa'lante muchachos. José Manuel Martínez Cuello, en los Andes. Es tan alegre como el agua cantarina, como el agua cantarina, que salpican en un brillante manantial. Y su sonrisa, qué cosa más divina, qué cosa más divina, que un hombre como yo no dejó de cautivar. Y yo quedé encantado de su sonrisa, también de su manera de bailar. Y yo quedé encantado de su sonrisa, también de su manera de bailar. Ella me dijo, negrito tú eres mi ser, negrito tú eres mi ser, ¿por qué no vienes a mi casa más seguido? Porque te extraño cuando no te puedo ver, cuando no te puedo ver. Siento tristeza y el corazón afligido. Y yo la quiero con el alma, y solo aparento ser su amigo. Porque estas cosas empiezan con calma y terminan con gran cariño. Porque estas cosas empiezan con calma y terminan con gran cariño. Pilar de la Nación.